de Goyeneche a Tarantino. Es cierto, a veces aparece el pánico ante la hoja en blanco, el temor a que todo ya se ha dicho, a que ya no existen sentimientos o sensaciones que no hayan sido expresadas. Pero eso pasa hasta que algo o alguien ayuda a destrabar, y así todo comienza a fluir de nuevo. Nos consideramos un río intenso, revoltoso, ruidoso e imparable, que pretende atravesar las noches de los miércoles para acompañar sonoramente aquello que te está pasando ahora. De Goyeneche a Tarantino comienza hoy su cuarta temporada. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino comienza un nuevo programa número 100 en este 2016. Muy buenas noches a todos y todas los que nos están escuchando. Habla Evelina de este lado del micrófono y a mi lado, como el año pasado, el señor Juan Matías Sterkel, conocido mundialmente como Tata. Buenas noches. Buenas noches, Eve. ¿Cómo estás? Contenta de ansiosos, ¿no? Nerviosos. Y ansiosas. Como, nerviosos. Más que nerviosos, sí, con mariposas en el estómago. Es una suma de sensaciones encontradas, digamos. Sí. Decías, cuarta temporada... Uh-huh. Y creo que también dijiste programa número 100, ¿no? Un montón de cosas lindas, podríamos decir. Sí, nostálgico, ¿no? Sí. Pero también, digamos, toda una impronta para seguir adelante, ¿no? Tenés una década de programas. Ojo al piojo, hace 3 meses que no salimos al aire, por eso también la ansiedad y como esa especie de nervios. Pero teníamos muchas ganas de estar nuevamente en Radionauta, en FM 106.3, este año más temprano, porque estamos grandes. No, de 20 a 22. Sí. Un poquito que sí, ¿no? De 20 a 22 vamos a estar todos los miércoles. Vamos a saludar, antes de seguir, a Pablito Lesiani, nuestro operador, que lo amamos con todo el alma. El rey de las perinolas, el rey de los potes, era el año pasado también, ¿no? Que va a estar con nosotros, esperamos que todos los miércoles. Y vamos a contar dónde estamos, porque hay gente que quizá nos escucha por primera vez. Le damos la bienvenida. ¿Dónde? ¿Lo digo, lo decís, lo decimos juntos? ¿Lo decimos juntos a las tres? No, lo decís vos. Bueno, estamos en, decíamos, Radionauta FM 106.3, una radio hermosa que está en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Nos podés escuchar por aire, por la 106.3, pero también por internet, por radionauta.com.ar o por TuneIn, esta aplicación para celulares, que vamos a decir cómo se escribe por si hay gente que no maneja el inglés. Es TuneIn, así, TuneIn. TuneIn. .com. Perfecto. Y nos buscás ahí en el buscador, Radionauta, plin, salimos nosotros, hermoso, qué linda noche. Bien. Tenemos un montón de vías de comunicación también y novedades, porque esto vale la pena decirlo. Radionauta está renovado. Renovada, en realidad. Vinimos nosotros con energía renovada, pero a su vez Radionauta está estéticamente mucho más linda y a su vez tiene vías de comunicación nuevas. Así es. ¿Crees que te las comente? ¡Ay, dale! Bueno, mira, bueno. A nuestro conocido y viejo amigo el teléfono, 451-6917, se suma otro componente nuevo este año, que es el WhatsApp. ¿Sí? Sí. La característica es de acá de La Plata, 221. Y el número es 670-5190. O, como sale así más fácil, 670-5190. También tenés otras vías de comunicación como Radionauta fm@gmail.com o por Facebook, ¿no? Sí. A Radionauta, o mejor aún, como siempre decimos, a De Goyenechea Tarantino. Estamos pausados. Estamos pausados. Y también tenemos el Twitter. No, pues yo, al no tener Twitter, no. Pero El Twitter es Radionauta FM. Vamos a repetir el teléfono celular, sería WhatsApp, porque tenemos muchos amigos y amigas. Ahí empezó a sonar. Está sonando. Me muero. Tenemos muchos amigos y amigas que no nos van a mandar un mensaje o llamar porque son ratas. Vamos a decirlo. Entonces, WhatsApp es gratis. Sí. Que nos llamen, que nos manden mensajes, nos pueden mandar audios. Sabemos que todos nuestros amigos tienen Wi-Fi en su casa, así que directamente... No, no todos tienen WhatsApp igual. Hay algunos que se quedaron con el telefonito mensaje de texto que los respetamos. Es una decisión. Está muy bien. 670-5190, si nos mandan audios amorosos, los pasamos al aire. Hoy por ser el programa 100. Pero tampoco es que vamos a pasar todo el tiempo audios. Sépanlo. Tenemos muchas cosas para contar hoy. Como decíamos, son 2 horas de programa. Es insoportable este teléfono. No para de sonar. No sabemos si no se está quedando sin... Esperemos que no se esté quedando sin batería y que sea multitumbre de gente que nos está llamando. Ojalá. O nos está mandando un mensaje. Sí. Ahora no voy a... Le voy a sacar el sonido porque es re pesado. Vamos a dejar cosas para contar más adelante. Vamos a empezar con un poco de música. Dale. Porque tenemos columnistas. Es de donde tenemos un montón de cosas que vamos a ir como descubriendo a medida que pasa el tiempo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Querés presentar la voz? Lo presento. Sí, es una banda conocida de unos amigos, ¿no? Nuestros. Sí. De Buenos Aires. Sacaron su... De Azul, en realidad. Viven en Buenos Aires. Sí. Sacaron su primer disco en el año pasado. A fines del año pasado. Ancamora. Con K, por si alguno lo quiere buscar. El disco se llama 11 y este tema se llama Cambia. Barro se fue a encontrar. Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 20 a 22, por Radionauta, 106.3. Goyeneche a Tarantino, bloque 2 de este programa número 100. Ya nos llegaron saludos. Nos llegaron saludos y aprendimos a ponerlo en silencio. Aprendimos a poner el celular en silencio, ¿sí? Porque es un celular, bueno, que tiene un par de botones ahí medio cachuzos, ¿no? Sí. Viste, pero que uno va, se va acostumbrando a cierta configuración y después va a buscar las cosas a donde no, las encuentra en su celular, pero no. Cambias de Motorola a Samsung y estás al horno. Claro. Bueno. Tenemos el año pasado. Mandamos saludos de paso, ¿no? Porque quienes nos avisaron también nos dijeron: buscaron, aguante ese arranque, gracias. Mándenos saludos y pongan el celular en silencio. ¿Quiénes son? Nuestros queridos Larita Jaure y Juliancito Razo. Y un par de personas más también, pero vos decís. Nos vamos a dejar para el otro bloque, así parece que somos muy populares. Dale. El año pasado, si recuerdan, teníamos nuestro segmento de efemérides. Y este año quisimos retomarlo. Es muy musical este año el temita efemérides, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar un poco de qué pasaba una semana como esta, años atrás. Años A, ¿cómo se dice? Ah, ¿se dice así? Años A, ¿nunca escuchaste esa frase? Jamás. No, en este cuando programa yo aprendo muchas mucho cosas. Hace mucho tiempo decís, años A, pasó tal cosa. Mira vos. Le podemos preguntar acá al conocido Martín Obregón, que anda con las idiomáticas dando vueltas. Mirá, consultale sobre años A. Años A. Yo en este programa aprendo muchas palabras. A la postre lo aprendí el año pasado. A la postre, bueno. Iremos aprendiendo otras, ojalá, ¿no? Podemos tener una sección que sea palabras nuevas. Bueno, ves, ya nos vamos. Nos va. Bien, un primero de abrir. De abrir. Y cerrar. Y cerrar. Que es como el mes que viene, en noviembre sería. Abrir, claro. Y cerrar. Dale. Fue el cumpleaños de Gustavo Fabián Napoli. ¿Quién es? El Chizo. Muy bien, te ganaste un. Tú rápido, feliz domingo. Capitán del espacio. Sí, fue el cumpleaños de Chizo, que nació un 1 de abril, un 1 de abril de 1967. No vamos a hablar mucho de Chizo, tenemos que pasar un poco más de la renga, me he dado cuenta. Ya lo haremos a lo largo del año. Nos dejamos una deuda pendiente y también se pueden comunicar si dicen, che, dejaste joder, pasen tema la renga. Sí. Y les mandamos un beso, háganlo. Y les mandamos un beso, pero no le pasamos el tema. Claro. Es así, bien. Un 2 de abril de 1939 nacía Marvin Pentz Gaye Jr., más conocido como Marvin Gaye. Exactamente. Músico y cantante de. Bueno, iba a decir todos los estilos musicales que interpreta, pero justamente queremos contar algo de la vida de Marvin, que es amigo nuestro, desde los estilos musicales en los cuales él lo. ¿Ha interpretado o se movió? Exactamente, en los cuales se mueve. Porque dice, por ejemplo, que es músico y cantante de soul, smooth soul, quiet storm, black exploitation y otros. Hay algunos que son muy interesantes. El año pasado, estamos muy con el año pasado, pero porque hay cosas que justamente decíamos que en 2015 hicimos una hora de programa y siempre nos quedaban cosas por charlar y por compartir. Por eso también retomamos mucho en el año 2015. Hubo programas especiales sobre sellos discográficos. Y uno de los sellos que nombramos fue el Motown. Motown de la ciudad hoy semi-abandonada de Detroit. Exactamente. ¿No? Gaye es uno de los, no sé si protagonistas, decirlo, pero una de las figuras emblemáticas de este sello. Se habla de que es como también un estilo musical, además de un sello. Quiero buscar algo antes de seguir. Contá algo del sello vos, que te encanta, si querés. Si querés, te puedo contar, ¿no? La Motown surge en Detroit, una ciudad industrial donde estaban las tres empresas más grandes automotrices de Estados Unidos, lo cual también favoreció, digamos, el sonido Motown, si se quiere, más allá de que venga dentro de la línea del soul, el blues, ¿no? Uh-huh. Caracterizado más que nada por bandas compuestas por negros. Muchos de ellos también eran trabajadores, no laburantes, que laburaban en esa gran urbe que fue en alguna época automotriz, como fue Detroit. Lo que estamos escuchando justamente de fondo, de cortina, es un tema que se llama Right On, que es del disco What's Going On, que fue como el mejor álbum o el más exitoso de Marvin Gaye, que lo sacó bajo el sello Motown en el año 1971. Quería buscar la fecha, simplemente quería buscar eso. Otro de los estilos entre los cuales se lo encasilla, podríamos decir, es algo que también nombramos hace un par de programas atrás, el año pasado, que es el doo-wop. Que dicen que en castellano se dice dudua, que es un estilo vocal de música que dicen que nació de la unión entre el rhythm and blues y el gospel. Una de las bandas que utiliza, si se quiere, este estilo vocal es The Coasters, banda que utiliza Quentin Tarantino en alguna de sus películas, que seguramente volvamos a compartir este año porque nos gusta The Coasters, los negris que cantan, ¿no? Tiene que ver eso, con un estilo más que nada vocal. Después aparecía otro estilo que es el smooth soul, que a diferencia de solamente el soul, este se lo caracteriza como más suave, elegante y romántico, por ejemplo. Que si escuchamos es medio como un bolerito más piola lo que hace Marvin. ¿A vos te gusta este estilo de música, Tata? Algunas cosas sí, también van algunos momentos. No sé si es la música, digamos, predilecta, y tampoco no sé si lo escucharía, digamos. Esta música es como que la primera asociación que se hace, como te acordás, como hablábamos el año pasado con uno de los que será nuestro columnista este año, nuestro querido Emiliano. Sí. Decíamos que el jazz tiene esa referencia a ese ambiente, ¿no? Medio elitista, ¿no? Esa falsa, si se quiere, ese falso imaginario. Uh-huh. Con esta música pasa lo mismo, ¿no? Como, bueno, romanticón para una cena ahí. Muy sensual y muy de a dos. Claro, yo de me tres, imagino un asado quieras. Con esto de fondo. Claro, ¿no? No puedes comer un asado con Fernet un domingo al mediodía. Con un Fernelo. ¿No? Con un Fernelo. No, digamos, esto tiene toda, por lo menos tiene esa imagen que nos ha vendido la industria cultural. Exactamente. Y ahora llegamos a algo que sí me resultaba muy interesante, que es Quiet Storm. ¿Sabes lo que significa? No, me Storm es tormenta. Y quiet, no sé. Es como tranquilo. Una tormenta tranquila. ¿Qué es esto? Si vos buscás, lo primero que te salta es que es un formato de radio nocturna. Que justamente son como listas de temas muy tranquis. Se los llama slow jams, que son como improvisaciones lentas, justamente de este estilo, ¿no? El jazz, el soul y demás. Pero en realidad, este nombre surge de una canción de Smokey Robinson del año 75 que se llamaba así. Que dura como 7 minutos, tenemos para escuchar un cachito. No te duermas, estamos acá. Este es el tema. Viento. Es bonito. Es lindo, sí. Esto es de Smokey. Creo que se dice Smokey. Smokey se escribe. Smokey. Smokey Robinson. Bueno, Quiet Storm. De este tema, Melvin Lindsay se inspiró para ponerle justamente, como decíamos, esta clasificación, clasificación a este momento de radio nocturna, que es justamente listas de temas que en YouTube aparecen, si los buscan, de este estilo, ni más ni menos. Que estuve buscando la radio en la cual, que sigue existiendo, de hecho, yo les voy a decir cómo se escribe, WHUR, WUR, no sé cómo se diría, WHUR, .com, aparece en internet, se puede escuchar en vivo, y en YouTube, como les decía, aparecen como estas listas de varios minutos que pasaban a la noche, que de hecho justamente es interesante porque hace 30 años que este hombre Melvin Lindsay como que inventó este momento nocturno de radio y continúa hoy en día. Está, o sea, bueno. Sería como, podríamos, al día de mañana, más o menos para bajarlo. Sí, a ver. Podrían hacer un estilo acá, se llame el Tarantine Storm, si nosotros pasamos un tipo especial de música en un horario, ¿no? Porque en sí es eso, es una música que no nació por, qué sé yo, al rock duro le ponen porque es un rock un poco más pesado. Al sí. Pop por cuestiones de popularidad, por lo que vendíamos. Los nombres, viste, que muchos son formas de encasillar y vender. Ahora esto es como, bueno, un flaco con una radio puso todos temas tranquilos y dijeron, bueno, toda esta línea, ¿no? ¿Eso entendí? ¿Vendría a ser eso? Yo entendí lo mismo. Bien. Así que podemos hacer el Tarantino Storm, me muero. Hagamos o Goyeneche Storm. O Goyeneche Storm. Podemos ponerle Goyeneche Tormenta igual. Claro. ¿No? Mejor. Bueno, nada, esto era otro de los estilos que aparecen relacionados a galle, se escribe gay. Y otro de los sí, estilos, otra palabra, a ver, podemos buscar. Géneros, sí, bueno. Es la Blaxploitation. Movimientos. Bueno. Líneas. Bueno. Que también alguna vez la nombramos cuando hicimos un especial de Tarantino. De Goyeneche Tarantino, no. De Quentin Tarantino. ¿Querés comentar vos qué es este movimiento cinematográfico? No. Bien. No me hacía el tata con la cara. Te encantaba igual esto a vos. Tiene que ver con justamente producciones cinematográficas relacionadas a los negros. Que están ambientadas también en esa onda. Tiro así una como una idea, ¿no? Por ejemplo, música funk de fondo, como que ese tipo de pelis. Tiene que ver con el blocks. ¿Cómo es? Pará. Blaxploitation. Ahí está. ¿Qué vas a decir que te corté? No, te iba a ayudar a nombrarlo. Ay, gracias. Jackie Brown de Tarantino responde a estas lógicas de este tipo de películas. Que están buenas. Está bueno chusmear un poco. Ah, porque esto también lo encontré cuando busqué información sobre este movimiento cinematográfico, que antes, hasta los años 50 más o menos, las películas hechas por negros, era como que se decían race movies, que yo entiendo que race es raza, ¿no? Películas sí, sí. De raza sería. Después como que se empezaron a justamente como a mezclar. A mezclar, exactamente. Que es lo interesante. Bien, pasemos a otra persona. Pasemos a otra persona, te veo exhausta de tanta información. Sí, de tanta información de este hombre de gay, de Marvin Gaye. Vamos a decir lo siguiente también. Vamos a tener columnas en De Goyeneche Tarantino y Emiliano Rimoldi, que va a estar con nosotros el miércoles que viene, se va a encargar un poco de ahondar en música negra en general. Así que tampoco podemos tirar toda la data hoy. ¿O no? ¿O no? No, no hay necesidad. Bueno. Otra persona que nació en abril, pero de 1913, fue Muddy Waters, que en realidad se llama McKinley Morganfield. Lo pronuncié. Muy bien. Te morís. No vamos a tirar mucha data por la misma razón. Hay un encargado de esto en este programa. Vamos a delegar tareas, ¿no? Una de las características de este hombre, a ver si vos corregime, es el slide. En guitarra es la utilización de ese como dedal de, claro. De metal que hace como extender la nota, ¿sería? Podría ser, dicho, hace muy un sonido como que resbala, justamente sería eso. Que también se puede usar el pico de una botella de vidrio, un vaso de vidrio, una lata. Un vaso si tenés un chorizo de dedo, pero... Vos sabés que no, pero no, lo agarrás y hacés como el ruido. Yo vi una vez una persona tocando blues haciendo con un vaso de vidrio, ¿sería lo mismo? Se puede hacer también con un encendedor. Bien, otro es medio incómodo. Y algunas veces te dicen que desafina la guitarra y tenés que tener cuidado. Tenés que tener una muy buena viola. Claro. Bueno. Dicen las malas lenguas. ¿En tu viola se puede hacer esto, por ejemplo? Yo lo hago. No me doy cuenta si está afinado o no, así que... Bueno. Muddy Waters fue influencia de muchísimos guitarristas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Angus Young. Y algunas curiosidades que las estuvimos chequeando... Serían reales, habría que ver, las compartimos igual, ¿no? Por ejemplo, los Rolling Stones, banda, ¿no? La banda inglesa, dicen que sacaron su nombre justamente del tema Rolling Stone de Waters. ¿Que tenemos para escucharlo? No tenemos para escucharlo, nos dice Pablito. Perfecto. Por otro lado, el tema You Shook Me, una canción escrita por Willie Dixon y J.B. Lenore. No, estoy... Re bien, ¿viste? Pronunciando. Después fue reversionada, que la cantó Muddy Waters en el 62. Después fue reversionada por Jeff Beck y Led Zeppelin hizo una versión de este tema en Led Zeppelin 1. Todos temitas que alguna vez sonaron con la voz de Muddy Waters. Y además dicen que ese tema, You Shook Me, fue el que inspiró a Angus Young para You Shook Me All Night Long, del álbum Back in Black de 1980 de AC/DC. Está presente en muchísimos músicos, eso es real. Y aparte su nombre por lo menos ya es conocido. ¿Pasamos a otro músico? Pasemos a otro músico. ¿Quién más tenés por ahí? Michael David McCready. Mirá, Michael David McCready, me suena conocido. A ver. A ver quién es. ¿Quién Dedicado es? A un amigo, ¿no? Sí. Es el guitarrista, digamos, principal. Depende cómo se mire, digamos, el guitarrista, el que solea, para decirlo. El que solea. De la conocida, afamada banda Pearl Jam. ¿Eso fue este teléfono de nuevo? Ah. No, están probando soniditos del otro lado. Bien. Así vamos a tratar de entretenerlos. Estuvimos una hora poniendo el coso en silencio. Bien. Bien, Pearl Jam. ¿Dónde? En Seattle, por supuesto, of course. Nació en Florida, pero se fue de chiquito a Seattle a vivir con su familia. Sus influencias eran Jimi Hendrix y Santana, más que nada, ¿no? Escuchaba también bandas de la época, Kiss, Aerosmith, ¿sí? En un momento dicen que se aburrió McCready de tocar la guitarra, hasta que empezaron a decirle, bueno, dale, Miguel, vení a tocar con nosotros. Y ahí empezó a darle forma a una banda, sí, que se llamó Mother Love Bone, ¿no? Sí. Que es una banda anterior, si se quiere, a Pearl Jam, donde tocaba también Jeff Hammond, como uno quiera, y algunos músicos también de Soundgarden, no recuerdo cuál. Después, posteriormente, el cantante de Mother Love Bone murió y salió Temple of the Dog, que es una banda que armaron con Chris Cornell y músico de Pearl Jam, en dedicatoria a este músico. Muy bien. Posterior a esto, sí, bueno, en simultáneo de Temple of the Dog, se reclutaron estos amiguitos que se conocían de la escuela, creo. Todos se conocían de la escuela, siempre. Las grandes bandas, ¿viste? De la preparatoria. De la preparatoria. Porque acá ya es distinto. Ahí lo conocen a Eddie Vedder y a Dave Crossen, ¿no?, que es el primer baterista de Pearl Jam. Y forman la famada banda y conocida Pearl Jam. Muy bien. Vamos a escuchar Pearl Jam en un rato, me parece, ¿verdad? Un rato, sí. En un rato. La última efeméride que tenemos de abril para compartir. Nació un 6 de abril de 1965. Y se llama... El nombre completo es... Charles Michael Kittredge Thompson IV. Dice Kittredge. Kittredge lo dije medio como... En Spanglish. Kittredge. Spanglish nivel 1. Sí. Cinturón amarillo. Más conocido como Frank Black, que es el líder de una banda que al Tata le encanta, que se llama Pixies. Los Pixies, sí. Famosos Pixies que nacieron o se gestaron más que nada en la segunda mitad de los años 80. En esto que se llamó el post-punk, después de toda la movida punk, de todo el furor, digamos. O como dijeron los Pistols, el punk duró un par de años y murió, ¿no? Sí. Tuvieron los Clash y otras bandas. Aparecieron estas banditas que tocaban, que tenían un poco de ese sonido propio del punk, pero que experimentaban algunas nuevas cosas o estaban mucho más calmos. Este chico Charles, o Frank Black, como su nombre artístico, su segundo nombre artístico en realidad, porque primero se hacía llamar Black Francis... obviamente, como a todos, ¿no?, su infancia lo influenció para componer para Pixies. Él estuvo con Pixies, laburó solista, volvieron los Pixies en el 2003 más o menos, siguió solista, como que hay una From cosa. From Blacks and the Catholics. Exactamente. Y los católicos. Y hablando de católicos, dicen que su padrastro era muy católico y esa cercanía con la Biblia y demás aparece en algunas letras de Pixies. Y algo interesante es que, por ejemplo, Kurt Cobain dijo que Smells Like Teen Spirit fue un intento de plagiar a Pixies. ¿Será la real? Mitad de Nirvana fue un intento de plagiar a Pixies. Bueno. Uno escucha... Bueno. No, a ver, plagiar no, digamos. Uno escucha. A ver, nadie quita mérito a Nirvana, que reinventó la música, desparramó todo lo que eran los 80, las pinturitas que había encima. Pero es real que uno escucha los primeros Nirvana y es como la continuación de Pixies con otro cantante. No hay... Bueno, interesante tu análisis. También es interesante pensar que además de el catolicismo, la religión en su vida, hubo bandas, además del punk, que llegaron a este hombre, como por ejemplo The Cars, una banda de los 70 que dicen que fue como la, él dice que fue como su mayor influencia. Tenemos un cachito de un tema para escuchar que se llama Panorama, el tema, que en realidad es muy 80, del disco Panorama. Esto es de Cars, que es muy loco porque este disco dice que fue el menos exitoso y a mí él fue lo que más me gustó de todo lo que escuché, que anduve buscando. Pero bueno, puede pasar. The Cars es una banda que nació en Boston en los 70, como decíamos. Su primer disco se llamó The Cars, del año 78, y este, Panorama, es del año 80, por si les interesa chusmear un poco. ¿Qué más podemos contar del chico este de Pixies? Vamos a escuchar The Pixies, de hecho. Podríamos escuchar Right Now, ¿o no? Right Now, sí. Vamos con un temita que se llama Ana, del disco Bossa Nova, del año 1990. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Goyeneche Tarantino, y tenemos este bloque que vamos a continuar con efemérides, pero cuando buscamos efemérides, valga la redundancia, veíamos que en los meses en los cuales no estábamos al aire, había efemérides lindas. Entonces este bloque se llama Rezagados de Marzo. Vamos a hablar de algunas personas que nacieron en la primera semana de marzo, tres nada más. La primera te toca a ti, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. El primero de estos rezagados de marzo es de marzos, ando mucho con las S's. Sí, sí, sí. Ando muy plural. Es Lewis Allen Reed, conocido como Lou Reed. Yes. ¿No? Nacido el 2 de marzo de 1942 en Southampton, estado de Nueva York. Sí. Es un, a ver, conocido cantante, guitarrista, compositor de rock y dicen que es el padre del rock alternativo. Su primer banda, más conocida, digamos, que de hecho ahora después te voy a comentar, se hizo conocida con el tiempo, siempre fue como una banda de culto, que fue The Velvet Underground. Uh-huh. Después él tuvo una carrera solista mucho más, si se quiere, fructífera. Influenciado mucho por la cultura pop de los años 60, era muy amigo, se regodeaba con Andy Warhol, ¿no? Quien además le produjo el primer disco de La Velvet Underground, que se formó en esos primeros años de los años 60, y que duró muy pocos años. ¿Cuál es lo grosso de Lou Reed y de La Velvet Underground de esos primeros años? Más que nada las letras. Algo que caracteriza a Reed son sus letras. Más que nada porque en una época donde había temas que estaban ahí buscando salir, después viene toda la magia hippie, ¿no? Sí. La libertad absoluta. Pero la Velvet entra un poquito antes, ¿no? A husmear en cosas que no se hablaban. Más que nada como la heroína, las drogas, la chanchada, la homosexualidad, ¿sí? O la bisexualidad, o la diversidad sexual. ¿No? La prostitución, ¿no? También la vida de la ciudad, ¿no? Que también iba a contrarrestar después con todo el mundo hippie. De hecho, claro. Lou Reed contrasta con el mundo hippie, porque si el hippismo es todas las ropas sueltas y lo colorido, Lou Reed siempre fue un fanático de los cueros, ¿no? Y del masoquismo y de lo negro. De lo negro y apretado, ¿no? Y siempre oscuro. Fue un chico problemático, digamos, de chico. Ya que era bisexual, ¿no? A los 14 años dice que recibió tratamiento psiquiátrico y le hicieron tratamiento de shock, ¿no? Wow. En la cabeza. Esto es lo que él decía en una entrevista. Dice, te meten el chisme en la garganta para que no te tragues la lengua. Y luego te ponen electrodos en la cabeza. Eso es lo que recomiendan en el Hospital Estatal de Rockland para disuadir de los sentimientos homosexuales. El efecto es que pierdes la memoria y te conviertes en un vegetal. No puedes leer un libro, porque cuando llegas a la página 17, tienes que volver a empezar. A pleno. Y además una personalidad muy, como súper fuerte. Hay un par de entrevistas, tipo más crónicas, viste, que se describe el ambiente de entrevista, y era un tipo como una presencia así, power. Presencia, sí, digamos, y una actitud. También tuvo, uno depende del año en que vea uno una entrevista. Si una entrevista de los 70, 80, va a haber un ritmo totalmente distinto a sus últimos años, ¿no? Ese primer disco, esa primera etapa de la Velvet, no fue muy exitosa en términos de ventas. De hecho, vendieron poco más de 30.000 discos. Así lo decía Brian Eno, ¿no? Conocido músico, que dice, de su primer álbum aparecieron apenas 30.000 copias, pero cada comprador nació un nuevo músico. O sea, de cada comprador nació una banda. Fue influencia de muchísimas bandas que vinieron después. Más que nada, el primero y principal, con el cual también tenía un vínculo muy fuerte, fue David Bowie, ¿no? Recientemente fallecido. En el 72 sacaría su segundo disco, ¿no? Ajá. Que es Transformer, que es tal vez el disco más conocido. Y su éxito mayor es Walk on the Wild Side, un tema, justamente, que hablaba de la transexualidad y la diversidad sexual, ¿no? Y había, posterior a esto, un álbum, ¿no? Fue un álbum exitoso, posterior a esto hubo un álbum que se llamó Berlín, donde su posibilidad de despegue hacia el éxito medio que decayó. Ajá. Porque se centró en hacer un trabajo muy sombrío, que era un trabajo conceptual, donde contaba la historia trágica, de una historia de amor, digamos, sí, entre dos drogadictos de Berlín. El tipo se llamaba, sí, Berlín, y todo el disco eran las etapas de ese disco, ¿no? Entonces, Reed tuvo esa cosa, ¿no? De ser un tipo de culto, un tipo que vos, si lo vas a buscar, hoy en día está bien. Como que ahora reflotó, pero en su época tenía esto. Cuando vos veías que parecía que se iba al estrellato, él decidía hacer lo que realmente quería. Me decía, bueno, a mí el éxito no me importa, yo quiero expresar mi mensaje. Él tuvo mucho contacto en la universidad con muchos poetas de la época y escritores. Entonces él lo que quería era como bajar la literatura a la música, ¿no? A pleno. Hoy no vamos a pasar Lou Reed. Por si estás escuchando y querés nada, escuchar su música. Ponete Transformer en tu casa. Después. No sé si es el día, además. Bueno. Mañana por ahí dicen que llueve. Entonces, sí, por ahí mañana llueve, tipo a las 12 de la noche, ponete Transformer. Buen consejo. Lo que estamos escuchando ahora, Pablo, ¿y me subís un toque la cortina? Capaz que alguien reconoce esa voz. Estamos escuchando Ataxia. Ataxia es un proyecto musical que yo no conocía, por eso me encanta descubrir música día a día. Eso es lo lindo también de esto de hacer radio, ¿no, Tata? Que nos hace tan feliz. ¿O no, Tata? ¿Ella? ¿Viste, ¿viste esa gente que pregunta todo? Ataxia, como decía, es un proyecto musical conformado por John Frusciante, que es el que está cantando y toca la guitarra, Joe Lally, de Fugazi, ¿está bien dicho Joe Lally? Y Josh Klinghoffer, actual guitarrista de Red Hot Chili Peppers, que en este proyecto toca la batería. El tema que estamos escuchando se llama Soldier, es del álbum Automatic Writing 2, del año 2007. Me quedó el 2 medio colgado porque el primer álbum de esta banda, que es del 2004, también se llama Automatic Writing. Este, como decíamos, es de 2007. ¿Por qué elegimos esta bandita para compartir? Porque un 5 de marzo de 1970 nací en Queens, John Anthony Frusciante. Que sí, me encanta, debo decirlo. A vos también, un poquitito. Me gusta, sí. ¿O no? Sí, sí, sí, no me insistas porque ya te dije. Sí, como decíamos, nació en Queens, pero bueno, cuando era adolescente con su madre se mudó a Santa Mónica, California, y ahí ya se desconjuaringó todo. California es así. Empezó como a ahondar y a bucear en lo que fue, en lo que es el punk rock. Y algunas de las influencias de Frusciante dicen que es Jeff Beck, Jimmy Page, Jimi Hendrix. Y escuchó y se como nutrió de Frank Zappa. Dicen que antes de entrar a los Red Hot Chili Peppers a fines de los años 80, casi que entra a una de las bandas de Frank Zappa, pero él era muy joven, tenía creo que menos de 20 años, quería rock en todo sentido. Noche, drogas, pocas horas de sueño. Claro, Zappa era ya otra cosa. Y dice él que Zappa y la banda que tenía en ese momento era como otro mambo, mucho más relax. Entonces dijo, me voy con los Chili Peppers, que están están todos en esa. Están de reviente. Están de reviente. De hecho, Hillel Slovak, que fue el primer guitarrista de los Chili Peppers, había muerto hacía poco tiempo. Entonces Frusciante ahí entró como guitarrista. Agarró el tren justo, ¿no? Agarró el tren a pleno. Y yo creo que es la mejor formación, junto a Chad Smith en baterías. Pero bueno, íbamos a hablar de Frusciante, no de los Red Hot Chili Peppers. Un dato curioso es que, entre toda la discografía de Frusciante, los dos últimos discos tienen mucha maquinola, que a mí particularmente no me logra como interpelar demasiado. ¿La maquinola o Frusciante con maquinola? La maquinola en general. Y Frusciante con maquinola, por lo tanto, tampoco. Otra novedad es que, como una especie de socialismo musical, él subió mucha de lo que hizo a internet para que lo bajemos gratis. Ahora de grande le agarró esa, que está buena, ¿no? Si te gustan las maquinolas y Frusciante, ahí está. En internet creo que es frusciante.com. Yo no sé, bueno, no es muy difícil. Hay que googlear, son Frusciante. Sí. Va a salir la página. Y otra persona que le gustan también las maquinolas, pero de otro palo, nada que ver, es el señor David John Gilmour, que nació un 6 de marzo de 1946. David Gilmour nació en Cambridge. Qué loco nacen en Cambridge. Ojo al piojo. Ojo, ¿dónde naciste? En Cambridge. Claro. bueno, nada, aparte de Pink Floyd, claramente. Guitarrista líder también y un amante de esa primera aparición de las maquinolas, de esos grandes mamotretos roperos con potes y perinolas. Ajá. Que bueno, digamos, le dio, para mí, yo siempre cuando pienso en Gilmour, en esa época junto con Waters. Sí. Digamos, con Water, con Roger, no con Maddie. Roger Waters. Le dieron para mí un uso mucho más experimental que a lo que fue después todo el uso de sintetizadores de los 80. Hoy, yo ahí miro a decir, bueno, ¿el sintetizador está bueno o está malo? Escucho a Pink Floyd y digo, está bueno. Sí. Escucho los 80 y digo, qué cosa. Pacho a full. Es una apreciación personal, ¿no? Obvio. Y para eso tenés un micrófono. Y para eso tengo un programa que hago yo, digamos. Y amiga, digo lo que digamos. Quiero. Hagan su propio programa, ganen sus propias elecciones. Gilmour tocó a fin de año ¿no? A fin de año. Acá en Argentina, en diciembre, me dicen del otro lado del vidrio. Un recital que dicen que estuvo espectacular, salvo la organización previa. La columnista que va a venir en breves minutos puede contar su experiencia. Mucha gente llegó tarde. Mucha gente se perdió casi medio recital. Acá hay dos personas que fueron a verlo y les pasó exactamente eso, que es una pena, porque la entrada no era una claro, baratija. No había un 2x1 que te compraban. En Groupon no la encontraba. No, la a full. Así que, pero bueno, vale la pena ver a estos artistas que la verdad que la rompen, realmente. Como que son artistas con todo lo que implica esa palabra. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. David Gilmour pasaba entonces por de Goyeneche a Tarantino. Y vamos a escuchar un poco más de música. ¿Te parece? Hoy hablábamos de Marvin Gaye. El tema que vamos a escuchar a continuación es también del disco What's Going On del año 71, como decíamos, su disco más exitoso. Y el tema que vamos a escuchar se llama Inner City Blues. Spring. Go! Everybody thinks we're on the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply call me sweet where I hang on. Mother, mother. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda, perdona muchachos, les voy a contar. Continuamos en De Goyenecha Tarantino y les queríamos contar que, dos cosas. En el año 2011, Spinetta junto a Rodolfo García y Daniel Ferrón, porque Spinetta murió en el 2012, ¿verdad? Sí. Se juntaron a grabar un par de temas. Cuatro años después, o sea, el año pasado, salió a la luz ese material en formato disco, en un disco que se llama Los Amigos. Esto que estamos escuchando es parte de ese disco. Que es muy bonito, tiene temas la verdad que muy lindos, los recomendamos. Los Amigos de Spinetta, con una tapa muy loca, está bueno. Queremos hablar de algo que pasó hace 100 años, que tiene que ver con la imagen que pusimos en Facebook de un mexicano diciendo I want you gringo, que tiene un porqué esa foto, no es que dijimos pongamos un mexicano ahí, no. En 1916, un 14 de marzo, el gobierno de Estados Unidos autorizó una expedición militar que se llamó Expedición Punitiva, con el fin de atrapar a Pancho Villa. Pancho Villa, revolucionario mexicano. No tuvo éxito en atrapar a Villa. Esta expedición terminó, según los datos que hemos encontrado, un 7 de febrero de 1917. O sea, fue como un proceso, ¿no?, largo de búsqueda a este hombre, a este prófugo de la ley. Decían que Franco Villa se replegó en Aguascalientes. Tenemos que ir a México. Leyendo esto me manejé los 200 programas. ¿Quién te dice? Que estemos en Chiapas. Directo desde Chiapas. Estaría buenísimo. Lo llevamos a nuestro operador, obviamente. Obvio, claro. Baja. Que vaya comiendo tacos a medida que pasa el programa. Dicen que la expedición punitiva, entre otras cosas, fue la última verdadera acción de la caballería montada del ejército estadounidense. E irónicamente también fue el primer entrenamiento militar en emplear los vehículos motorizados que después utilizaron en la Primera Guerra Mundial. O sea que fue heavy metal. Pero queríamos hablar más que de esto, en realidad, de Pancho Villa un poquito. Ya que está, una cosa lleva a la otra. Este programa, si nos escuchás por primera vez, dice que zigzagueamos entre molduras. ¿Por qué? Justamente, vamos y venimos entre temas musicales, fundamentalmente. Como verás, viene muy variado el día de hoy. Pero además, vamos investigando, una cosa lleva a la otra, ¡pling! Pancho Villa. Apareció Pancho Villa en nuestras vidas 100 años después. Vamos a hablar un poquito de Pancho Villa con algunos datitos, no tanto sobre su expedición o eso, pero sí que tienen que ver, ¿no? Ajá. Pancho Villa era un personaje contradictorio, digamos. Contrabandeaba ganado, por un lado, pero también tuvo laburos legales, digamos. Trabajó albañil. Era transportista de oro y plata. por ejemplo. Ahí va. ¿No? En su personalidad, digamos, rompía el estereotipo del bandolero. Uno piensa, bandolero, mexicano, en una mano el rifle, las balas cruzadas y el tequila en la otra, ¿no? Pancho Villa no tomaba alcohol y no permitía que su tropa ingiriera alcohol. Él era fanático de las malteadas de fresa, dicen. Será real, che. Eso sí, se casó 22 veces, pero no se separó nunca. Ah, bien, bueno, el poliamor, ¿cómo sería? Todo un avance. Sí, la verdad, tranqui, Pancho. Igual esto de que no consumir alcohol es como bastante, digamos, el loco era un revolucionario. Uno piensa en el descontrol, pero tenía como disciplina, ¿no? Claro, de digamos, hecho, lo que pasa es que Pancho Villa, a diferencia de Emiliano Zapata, que por ahí era un movimiento mucho más organizado, Pancho Villa iba reclutando lo que había en el camino. Y ahí tenía bandoleros, contrabandistas, el lumpenaje, ¿no? Lo que estaba totalmente expulsado. Ni siquiera eran los campesinos que sufrían la esclavitud. Era todo el resto, digamos. Todo eso lo llevaba Pancho Villa a sus expediciones, ¿no? Él nunca perdió sus ideales, ¿no? Era parcialmente analfabeto. Ahora, ni bien tuvo que poner las armas, fundó 50 escuelas en un mes durante su periodo como gobernador en Chihuahua. Mira. ¿No? Él fue gobernador y dijo, bueno, él creía que la educación era la fuente del progreso social, por ejemplo. A su vez, en esto de ser contradictorio, era un poco cholulo, ¿no? El New York Times llegaron a un acuerdo y el New York Times tiene casi registrado muchas de las batallas de Pancho Villa. Mirá vos. Lo fueron a acompañar y se transformó en los personajes más populares de Estados Unidos. De hecho, hizo un buen negocio y se llevaba el 50% de las ganancias, ¿no? Al New York Times le fue a discutir, ¿no? Tranqui. De las campañas, ¿no? De la filmación de sus campañas. Ahí va. Como revolucionarios, algo extraño. Sí, ¿no? Generalmente se arregla con el enemigo, ¿no? Con el revolucionario. Bueno, él fue, se dejó fotografiar, se dejaba entrevistar, no tenía drama. Una de las cosas, por ahí, fundamentales de Pancho Villa en esto de esta expedición, que fue larga y tendida, pero que nunca lo agarraron, es que era, dicen, bastante habilidoso y escurridizo. Con él, su bigote. Claro, él tenía una memoria extraordinaria que le permitía recordar la ubicación de todas las regiones y cuevas para esconderse. Dicen que era una de las excusas, no, digamos, no ser excusas. Sería la respuesta, digamos, del por qué él pudo andar por tantos lugares y lo fueron siguiendo durante mucho tiempo y no lo pudieron hallar. Ya un dato un poco más amarillo. A ver, que nos encanta esa data ahí media como cholulongui. Dicen que podía viajar a caballo con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados durante 100 kilómetros en busca de agua y lograr hallarla al final del día. Dale, ¿viste? Pancho. Claro, ahí está la historia de Super Pancho. Está Pancho y Super Pancho. Claro, full. Ahora, aún así, nunca perdió sus ideales. Él, cuando ya se retiró a vivir en su hacienda, dice que se fue a su... Bueno, sí, habíamos dicho, fue a su hacienda. Y logró que la región donde él vivía prosperara. En la situación, digamos, que vivían los campesinos y los peones, ¿no? Siempre dijo, bueno, Pancho Villa fue revolucionario, tomó todo esto, hizo todo esto, llegó hasta acá, dejó las armas, fue filmado por el New York Times, volvió a su hacienda y trató de darle la vida más, en mayor equidad y justicia a sus trabajadores. Ahí va. ¿Sí? Y para cerrar, lo que tiene que ver con su muerte, ¿no? Sí. Fue asesinado en Parral, en Chihuahua. Mientras viajaba en su vehículo. Dicen que recibió 150 disparos, como si sus adversarios temieran que tal cantidad de disparos no fueran suficientes para matarlo. O sea, le dieron tantos tiros por la duda, porque como se le veía escapando. Claro, cosa de asegurarse. Para asegurarse de, bueno, ya está, se acabó Pancho Villa. Muy interesante, Juan Matías, lo que has contado. Como decíamos, entonces, el número 100 nos recordó este intento frustrado de captura a este señor, que también comentaste, ¿no? Desarrollaste, trajiste a la mesa. Trajimos también. Trajimos, es verdad. ¿Sí? Juntos a la par. Que fue Pancho Villa. Vamos a ir ahora a escuchar un poco de música. Antes, voy a decir algo respecto a lo que estamos escuchando de fondo. Ya dije que era del disco Los Amigos de Spinetta, pero este tema realmente lo recomiendo. Es instrumental, se llama El Cabecitero y es hermoso. Lo quería decir. Porque como decíamos, tenemos un micrófono. Perfecto. Y podemos decir lo que querramos. Está bueno, digamos. ¿Cuántos del otro lado quieren tener un micrófono para expresar cómo le afecta sensorialmente una canción, por ejemplo? Ay, me encanta. Queremos la ser la voz de sus sentimientos también. Vamos a repetir antes de irnos al próximo tema musical, porque se ha cumplido la primer hora de este primer programa de 2 horas. O sea que no termina, tenemos una hora más. Tenemos una hora más, bien. Qué loco. Pero antes podemos hacer una cosa, podemos decir y repetir que tenemos un teléfono para que nos manden WhatsApp, que es el 670-5190. Nos pueden mandar audios a través del WhatsApp. Así que mándenos mensajes. ¿Sí? Nos han llegado también a nuestros teléfonos particulares saludos y mensajes. Agradecemos mucho a la gente que está escuchando este primer programa del 2016 de Goyeneche Tarantino, programa número 100. Esto es Radio Nauta. Nos vamos a escuchar un poco más de música y volvemos en breve. ¿Todos tus muertos? Todos tus muertos, sí. En la línea de Pancho Villa y todo lo mexicano, nos vamos escuchando Adelita, del disco Dale Aborigen, del año 1994. Exactamente. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Marzo, Cooperativistas, un informe sobre hombres y mujeres que barren la ciudad por 3.500 pesos. Decretos y retrocesos en derecho a la comunicación. Chicha Mariani y los 40 años del golpe. Emilia Uscamaita, víctima del negocio de la noche platense. La vuelta al ruedo de la imprenta de Cajade y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Trae un almanaque ilustrado por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Qué bonito es esto. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. ¿Sabés cómo se llama la última curva en Italia? En Italia. La última esperanza. Spronza se dice curva, ¿eh? Y garúa se dice pio cirelino. Ay, qué lindo, qué divino. Bueno, ustedes saben que cuando existía la corrección de los títulos, con una manga de atorrante que venían de una tarjeta que venían a corregir los títulos que obstruían el libre funcionamiento de la mente juvenil. Al tango, el motivo que se llama por el paica, que pusieron el motivo. Así que el elegante. A la maleva, la mala. Yo cantaba un tango con que se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Negocheviche para Negocheviche para Cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. La segunda hora de Goyeneche a Tarantino está sucediendo en este instante. Tenemos este año también este segmento que hemos llamado Banda Paparula, que lamentablemente vas a tener que explicarlo porque hay gente nueva escuchando este programa. Bueno, Banda Paparula en realidad el nombre era porque nos resulta chistosa la palabra, o digamos suena alegre, ¿no?, al ser mencionada. Jocosa. Jocosa. Se trata de bandas por ahí no tan conocidas o no popularmente masivas, ¿no?, porque tienen una historia particular. Este año lo que decidimos es hacer el mes paparulo, ¿sí? Y estos meses lo que vamos a desarrollar mes a mes es una temática donde va a involucrar a músicos de distintos y diversos géneros. Ahí seguimos zigzagueando como siempre, fiel al programa. A full. El tema de este mes va a ser, si quiere lo llamamos pomposamente, historias misteriosas. O músicos o bandas que tuvieron una historia, digamos, un poco extraña, ¿no? O algún suceso que ha sido extraño. Bien. Lo que escuchamos de fondo, que es de quien trata el tema de hoy. La columna. La columna de hoy. Es la banda de rock galesa Manic Street Preachers. Complicado. Sí, pero dijiste hermoso. Nacidos a principios de los 90, una banda de rock alternativo, muy comprometida socialmente. De hecho, fue la primera banda occidental que tocó en Cuba, invitada por Fidel Castro, digamos, en el 2001. No ahora que, bueno, en las relaciones ahí de regodeo, que, o en esta apertura, que bueno, fueron los Rolling, han ido, pero digamos, Audioslave todavía estaba en un momento donde la isla estaba más isla, ¿no? Bien. Hermosa Cuba. No nos vayamos con Cuba. Dale. Pero sí, bueno, fue una de las bandas, la primera banda occidental que llegó a tocar ahí, además en habla inglesa, ¿no? Yo pensé que había sido Audioslave, la primera banda. Mirá. Manic Street Preachers. Muy bien. ¿Cuál es la historia que tenemos detrás? Tenemos a su guitarrista Richard James Edwards, que pertenece al grupo de los 27. Al famoso grupo que comparte con Jimi Hendrix, con Jim Morrison, Janis Joplin, etcétera. Pero hay una particularidad. Richard James Edwards no murió, sino que desapareció. ¿Cómo es eso? El 1 de febrero de 1995, él nació en 1967, 95, sacamos un 27, sí. Desapareció. Pero recién, el 23 de noviembre de 2008, fue declarado muerto. Digamos, legalmente muerto. Claro. Nunca se supo nada. Nadie sabe igual realmente si está muerto. Pero la justicia inglesa es así. Después de, 95, 2008, después de 13 años, sí. Se dijo, bueno, hasta acá llegó Richard James Edwards. ¿No? Claro. Legalmente muerto. Richard se sumó en los inicios de la banda, pero, digamos, ayudaba, era como el, ¿cómo se dice? El que ayuda. Plomo. El plomo. Lo llevaba a los recitales, iba y venía, pero también era un muy buen letrista. Entonces, su introducción a la banda fue principalmente como letrista y también tocaba la guitarra, que dicen que tocaba muy mal o que aparecía en vivo y hacía que tocaba la guitarra, en realidad. Mira. La banda, el trío, sí. Que hoy persiste, se manejaba y ahí lo ponían un poco más atrás con la guitarrita. Lo que sí era un músico con un carácter, digamos, de un ímpetu muy fuerte, ¿no? Muy depresivo también, ¿no? Sufría de alcoholismo, se automutilaba, anorexia, ¿no? Él llegó a decir en un momento que dice, si está desesperadamente deprimido como yo lo estaba, entonces disfrazarse es simplemente la última salida. Cuando era niño solamente quería hacerme notar. Nada podía entusiasmarme, excepto la tensión. Por eso me disfrazaba lo que más podía. La atrocidad y el aburrimiento van de la mano. Estaba subterráneo, pobre. Él, sí, sufría mucho depresión. También, igual se caracterizaba por letras, obviamente, sumamente politizadas, ¿no? Fue declarado, digamos, se ha dicho que es uno de los mejores letristas de la década de los 90. Y los temas que abordaba, digamos, aunaban, digamos, en la desesperación, el nihilismo, la protesta, las referencias históricas y culturales, los retratos del ser humano, ¿no? En los aspectos más terribles y patéticos. Y abordaba tópicos, digamos, bueno, como los propios que también los vivía él, sus problemas psíquicos, como la anorexia, el insomnio, los temas históricos, como el holocausto, políticos como el colonialismo americano, sociales como la prostitución y humanos como el escapismo a la apatía social. Entonces ahí se considera que, bueno, que Edwards tiene detrás de sus letras como un tufillo, ¿no? Muy a desesperanza y a derrotismo, pero también se ve toda esta necesidad, como esa mirada o sensación romántica, ¿no? De libertad, de querer salir para adelante, que también algunos piensan puede haber sido el detonante que llevó a su desaparición, ¿no? El, qué flashero. Decíamos, el 1 de febrero sí. Tenía que presentarse en el aeropuerto para ir a una gira a Estados Unidos, no se presentó, y los primeros movimientos pudieron registrarlos. Él fue a su casa, de ahí fue a un hotel, tomó un taxi que lo llevó para el lado de unos bosques donde quedaba su pueblo en Gales. Sí. Y después encontraron un auto que estaba a nombre de él con la batería descargada, con lo cual el auto fue utilizado al lado en un abandonado. Sí. Pero nunca se supo nada de él. Se dice que estuvo en la India o después otros decían que andaba en las Canarias, ¿no? Por esa zona. Pero siempre, viste, hay alguno que dice, yo lo vi a tal, pues, a ver si claramente puede llegar a ganarse unos pesitos, ¿no? Muy interesante este mes de figuras o bandas misteriosas. Me gusta. Recomendada banda también, digamos. Repetila. La banda es Manic Street Preachers. El tema que estamos escuchando pertenece al disco Know Your Enemy del 2001, que se llama Intravenous Agnostic. Ahí va. Y ahora, de paso, vamos a escuchar un temita. El tema se llama... Esperen que no... Pues, está como acortado. Es Judge Yourself, como júzgate a ti mismo. Ahí va. ¿No? Es un tema que salió en un disco compilado que se llamaba Lipstick Traces, A Secret Story of Manic Street Preachers, que salió en 2003, pero donde reversionaban algunos temas y salían algunos temas que habían quedado pululando en su historia. Este tema, claramente, si uno también recomiendo vean el video también para conocerlo a este personaje, ¿no? Que lo muestra también en su primera época, donde era muy glam. Era muy raro ver, ellos salían a principios de los 90 como una banda vestida de glam que hablaban de temas políticos, digamos, eran demasiado y temas muy intelectuales. Sus discos comenzaban con pedacitos de extractos, comienzan, ¿no? Los discos siguen saliendo. Y se siguen escuchando con pedacitos de, qué sé yo, palabras de George Orwell, Albert Camus, Nietzsche, digamos, muy elevado, digamos. Entonces, claro, una banda glam con tanto vuelo intelectual y políticamente jugada. Una bomba. En Estados Unidos, en sus inicios, ellos dijeron que iban a vender el doble que vendían los Guns N' Roses con Appetite for Destruction, que fue el disco cumbre. No le salió, obviamente, y en Estados Unidos en los 90 haciendo glam no iba. Pero bueno. Lo trajimos hoy. Lo trajimos. A todo esto venía para, bueno, recomendar ver este video, este tema, Choose Yourself, que salió de este disco que salió en el 2003. Ahí va. Yeah! Hermosamente de fondo, un tema de System of a Down que se llama Roulette, del disco Steal This Album del año 2002. Lo elegimos no al azar, sino porque es una banda que le gusta mucho a nuestra columnista, la primera de este año. Y columnista fija. Columnista fija, ya firmó el contrato. Claro. Todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes, la señorita Eloísa Ladaga va a estar hablando de literatura. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, ¿cómo andan? Bárbaro. La verdad, qué bueno, estamos chochos. Lo único que le dijimos fue, cumplimos 100 programas. ¿Eso qué te genera, qué te despierta? Y bueno, ¿qué te despertó? ¿Qué me despertó? 100 programas, dije número 100. ¿Qué pasó? Hará 100 años. Y hace 100 años falleció un poeta muy importante. Su nombre es Félix Rubén García Sarmiento. ¿Alguien lo conoce? No. Mejor conocido como Rubén Darío. Ahora sí. Lo hubieses dicho. Este poeta nació el 18 de enero de 1867 en Nicaragua y falleció el 6 de febrero de 1916, hace 10 años y un par de meses ya, también en Nicaragua, en la ciudad de León. Pero siempre desde los 14 años, desde los 13 años que él empezó a escribir, muy tempranamente, utilizó, bueno, su nombre Rubén y Darío porque la familia del padre, un tatarabuelo, llamaba Darío y siempre se reconoció a su familia como los Darío. Entonces utilizó ese nombre. Fue criado con sus tíos en una casa donde circulaban muchos intelectuales, por eso fue que empezó a recorrer o a nutrirse de la literatura y, bueno, del arte. Y fue una persona que viajó mucho y se nutrió también de esos viajes. En 1886 viajó a Chile. En el 88 publicó uno de sus primeros libros de cuentos y poemas que se llama Azul. Después viajó por Centroamérica, se casó. En 1892, fue a España, pasó por La Habana. Es como que te lo cuentan así muy... Recorrió un montón de lugares. Luego volvió a Nicaragua, estuvo en Nueva York, ahí conoció a José Martí. Y después estuvo en Buenos Aires. A Martín en Nueva York, ¿no? Interesante. Estuvo en Buenos Aires, ahí publicó en 1896 su libro de poemas Prosas Profanas, que fue el libro que definió al primer modernismo. A ver, cuando decimos Rubén Darío, se habla del padre del modernismo, ahora les voy a contar más por qué. Y bueno, después volvió a Europa, ahí publicó Cantos de Vida y Esperanza, otro libro de poemas, que también sigue definiendo un segundo momento del modernismo, para, bueno, después volver a Nicaragua y morir ahí. ¿Por qué se dice que Darío es el padre del modernismo? El modernismo nace, podríamos decir, en las últimas dos décadas del siglo XIX y tiene que ver con una revolución literaria de todos los pueblos de habla hispana en lo que era el Nuevo Mundo, lo que se llamaba el Nuevo Mundo. Y tiene que ver con un movimiento de reacción contra los excesos del romanticismo que venían de épocas anteriores, del primer momento del siglo XIX. Y hablamos de que tenía dos momentos o dos etapas del modernismo. Al principio lo que tenía que ver más que nada era con, a ver, casi todos los momentos los movimientos literarios se van nutriendo de cosas pasadas. En este caso, este primer momento se nutre de lo que era el parnasismo, que tenía que ver mucho con la autonomía de la forma, en tanto a la poesía, ¿no? Pensando en la poesía. Tenía que ver con el refinamiento de lo artificioso, con el amaneramiento. Y tenían como algo muy importante el tema del simbolismo. El simbolismo también en el segundo momento es más fuerte, pero siempre aparecen ahí el simbolismo, los símbolos elegantes, aparece, bueno, de algunos colores, el cisne, las fuentes, los parques. Y bueno, desde 1880 Darío empieza a utilizar la palabra modernismo para designar a eso, la tendencia de los poetas hispanoamericanos de ese momento. Prosas profanas es un libro donde el placer es como lo que más lo inunda, ¿sí? Habla de placer en tanto sacrificio, en tanto pena, también placer sexual. Aparece la mujer como algo fascinante, como con mucho erotismo, relacionada con la naturaleza. Y bueno, les traje para leerles algunos poemas, si quieren. Sí, queremos. Queremos. Este poema que les voy a leer se llama Blasón, es de prosas profanas, y habla mucho del simbolismo con el cisne. Ahora lo van a escuchar. Dice: el olímpico cisne de nieve con el ágata rosa del pico lustra el ala eucarística y breve, que abre al sol como un casto abanico. En la forma de un brazo de lira y del asa de una anáfora griega, en su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega. Es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. Blanco rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio, Vinci fue su varón en Italia, Longheri es su príncipe rubio. Su blancura es hermana del lino, del botón de sus blancos rosales y del albo toisón diamantino, de los tiernos corderos pascuales. Rimador de ideal florigelio, es de armiño su lírico manto y es el mágico pájaro regio que al morir rime el alba en un canto. El alado aristócrata muestra lioses albos del campo de azur y ha sentido en sus plumas la diestra del amable y gentil pompadour. Boga y boga en el lago sonoro donde el sueño a los tristes espera, donde aguarda una góndola de oro a la novia de Luis de Baviera. Dad, condesa, los cisnes cariño, dioses son de un país halagueño y hechos son de perfume, de armiño, de luz alba, de seda y de sueño. A ver, poesía. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Sí. Yo me quedé hay como... gente que no entiende, hay gente que sí. A ver, acá aparecen muchas cosas del modernismo de Darío. Bueno, aparece este simbolismo, ¿no? El cisne es como el ave blanca, pura, estética. Aparece mucho la mitología. Hay muchos mitos que tienen que ver con los cisnes. La mitología griega, ¿no? Aparece la mujer, aparece... el cuello del cisne con una forma de interrogación. Ahí va. Cosas que se interroga el poeta. Te hago una pregunta. ¿Toda la obra de Rubén Darío es similar a este poema, digamos, para aquellas personas que nunca leyeron Rubén Darío? Hay un poco de todo. Estos dos poemarios en particular son bien modernistas. Es como que lo que realmente definen a Rubén Darío y quizás lo que muchos después siguieron en esa línea. Ahí va. Pero hay algunos un poco más. A ver, es una época antigua, son bastante particulares. Sí, por ahí en el lenguaje. Ahora, sí. Después en lo técnico. Técnico. Lo que tiene que ver con las métricas, con las rimas, cómo funciona el modernismo, ahí se respeta, ¿no? Es una cosa mucho más suelta, más a lo pastiche, más... Es más suelta, pero también, por ejemplo, este y algunos de los que bueno traje para leerles, sí, hay una ritma. Lo rítmico es súper importante. Bien, eso es por época, digamos. Yo, digamos, soy un ignoto en la poesía, digamos. A mí me decís modernismo y pienso más que nada en. Claro, se viene la modernidad. Literatura, narrativa, digamos. Poesía, prosa. Digamos, y me decís modernismo, narrativa, pienso realismo. Más claro. Que nada como una corriente de lo moderno. Y claro, y acá escuchás al cisne, el coso, sí, volado, y decís cómo tiene que ver con el realismo y algo tan racional como el realismo, el cisne volado. Dorado, volado y. Entonces, sí. Como que es un género que siempre me quedó incómodo, lo lírico. A mí también, lo reconozco. Sí, a mí también. pero bueno, es bastante interesante porque, bueno, por ejemplo, Rubén Darío, todos conocemos de nombre. Claro, a Rubén Darío. De algún lado. Está volando por ahí. Claro. Una nube baja, digamos. Poesía. Sí, tiene... O sea, el ritmo como fuente de creación poética es fundamental en lo que él propone. Y bueno, casi todos tienen una rima bastante importante. También escribió narración él. Bueno, en el libro Azul hay algunos cuentos. Pero bueno, estos son bastante particulares en ese sentido. Te propongo. Vamos a escuchar un tema y volvemos con más Rubén Darío. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Por mí estoy de acuerdo. Sí. Dale. ¿Les encanta? Me encanta. Les reencanta. Decíamos hace un rato zigzagueamos. Y puff, ¿qué vamos a zigzaguear ahora? Puff dijo un sillón. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Los Piojos. No. ¿No? ¿Me confundí? Ah, mira, no. Los Piojos van a venir después, sí, en un ratito. Ahora vamos a escuchar a alguien que nos quedó desde allá cuando empezamos en esa primera hora, ¿no? Que es Mike McGrady, hablamos que nació en estos días. Sí. Vamos a escuchar Pearl Jam, un temita que se llama o se titula State of Love and Trust, pero vamos a escuchar no la versión original, sino la que, según dicen los mismos miembros de Pearl Jam, han reversionado en un disco que se llamó Rearview Mirror del año 2004. Porque Rubén Darío escuchaba Pearl Jam. To have an empty core, and the signs of past. noche a Tarantino. Miércoles, de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Goyeneche Tarantino y Rubén Darío quiere seguir siendo protagonista de esta parte del programa. Buenísimo, seguimos con Rubén Darío entonces. Porque está Elola Daga, que es la columnista. Nuestra columnista de literatura. De literatura fija de acá a fin de año. Ah, bueno, perfecto. Sí, no, se rescindió el contrato, una indemnización. Es carísimo. Es así. Bueno, acá estaré entonces todos los miércoles primeros de cada mes. Muy bien. Perfecto. ¿Les leo otro poema? Este Dale. Es el último de Prosas Profanas. Se llama Yo persigo una forma. Para pensar. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa. El abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa. Y en mi alma reposa la luz como reposa. Y el ave la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo, el chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Sí, ¿no? Esta fue entonces, como más, cortita, concreta pero profunda. E intensa, ¿no? Pum, así como a cachetazo limpio. Estaba pensando yo también en términos radiales, ¿no? Bueno, uno a veces lo traduce a términos radiales todo. Que no son poemas tampoco muy simples para leer en radio. No. No. Ni felicitaciones además, pero ay, es gracias. Como, ¿no? Compliquetti, Rubén. Complejo. Está bueno que tiene como ese ritmo, esa rima, entonces te lleva. Pero sí, hay algunas palabretas ahí que son medias raras. Este poema, que es el último, es bastante significativo que sea Yo persigo una forma. Es como que nos está contando un poco qué hace el poeta. De hecho, arranca diciendo Yo persigo una forma. Aparece la voz de él. Aparece otra vez la Venus de Milo, ¿no? La mitología, el cisne, la mujer con la naturaleza, la belleza. Y sigue, bueno, siendo parte de esta primera etapa del modernismo, con ese simbolismo y esa búsqueda, bueno, de la forma justamente, de lo que ellos digo, modernistas, sí. Estaban intentando seguir. Algo también importante de los modernistas es que, y sobre todo, bueno, acá en América, era, bueno, en un momento de un poco de resquemores hacia España. Claro. Entonces lo que hacen, y bueno, en especial Darío, es como buscar influencias de otros lugares de Europa, sobre todo de Francia en este caso, como para no seguir con la línea española, romper ahí un poco, buscan estas influencias en otros lugares. Recordame época. Fines del siglo XIX, principios del XX. 1880. Claro. Arrancaría. Y por último les quería leer el primer poema de Cantos de Vida y Esperanza. Un pedacito igual porque es muy largo, así que lo leo. Dale. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejaron su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva, un alma joven habitada en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Y tímida ante el mundo, de manera que, encerrada en silencio no salía, sino cuando era la dulce primavera, era la hora de la melodía. Hora de ocaso y discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de te adoro, de ay y de suspiro. Me encantó. Me gustó y además se nota como un Darío ya con los pies sabiendo de quién era, ¿no? A full. Esta segunda etapa del... Perdón. ¿Cómo se llama? Cuando revés tu vida como retrospectivo. Sí. Retrospectivo. Exacto. Retrospectivo. Bien. Bueno, esta segunda etapa del modernismo se caracteriza mucho porque empieza a aparecer más la subjetividad del poema, del poeta. En la primera parte era más que nada la forma, el arte por el arte, que sea una poesía para gustar y no que toque temas, por ejemplo, de la modernidad que estaba sucediendo. Acá empieza a aparecer más la individualidad del poeta. ¿Cómo juega quien te juzga, no? Seguramente. Bien. A la hora de la poesía, la música o todo, ¿no? Cual. Digamos, como uno ve también cómo las empresas en la música, ¿no? Discográficas avasallan. Y vos ves un disco muy paquetito, muy compacto, muy cuadradito, que sale y suena lindo. Y el otro ya te aburre porque es lo mismo, más de lo mismo. Uh-huh. Como también Darío en una primera época, digamos, para también meterse en los caminos, ¿no? Zigzaguear nosotros, lo que decimos, en su época también. Es producto de su época y es a quien también se dirige, digamos. Tal vez esta última poesía, épocas anteriores, en sus primeros tiempos, hubiera sido... No hubiese funcionado. Claro, tal cual. Más sacrilegio, una cosa mal vista, digamos. Tal cual. Me encantó esta última. Es muy amplia su obra, así que hay para leer a quien le interese mucho. Esto es una pequeña aproximación a ciertos momentos que son muy significativos en su vida y obra. Muy, pero muy interesante. Realmente Rubén Darío, que en serio, como decía Elo recién, es una persona o un hombre que en algún lado de nuestra cabeza existe. Es también influencia de muchos literatos posteriores y más que nada latinoamericanos. Entonces siempre uno por ahí agarra un García Márquez, agarra personas así y en algún momento aparece Rubén Darío. A full. Siempre, como influencia. Digamos. Si bien por ahí no se manejaron en los mismos formatos o géneros, aparece como influencia. Te agradecemos muchísimo tu estadía aquí en De Goyeneche a Tarantino. Muy interesante tu columna. Muchas gracias a ustedes por inventarme. Vale decir, volviendo al tema que hablábamos hoy, que Elo fue una de las personas que llegó tarde a ver a David Gilmour. Sí, lo fui. Pero bueno, estuvo increíble lo que vimos. Valió la pena. ¿Cómo fue eso? ¿Fue responsabilidad de ustedes? ¿La organización tiró un horario? ¿Ustedes fueron el horario que tiró la organización? Yo voy a hacer cargo de toda la gente que llegó tarde. Salimos un poco tarde, pero bueno, no había mucho tráfico. Fuimos muchos los que llegamos tarde. La gente dejaba los autos tirados y corría. No sé. Ah, fue una moralina. Él también de llegó ser tarde, puntual. Dicen. No. Que ¿Así? David Gilmour dicen no. que llegó un toque tarde. Waters es puntual. Sí. Juan de Waters. Pero bueno, increíble show, igualmente. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora, en los últimos 15 minutos de programa, lo eligió nuestra columnista, porque se merecen nuestros columnistas elegir música también. ¿Por claro, qué no? Ellos también disfruten. Ellos, claro. Va, calculo que igual esperemos que disfruten también con los temas que pasamos nosotros. Sí, o por lo menos puedan ahí discriminarlos entre me gusta, no me gusta. Sí, esto puede ser, pregunto. Bueno. Vamos a escuchar a Los Piojos. Sí, me retrotraje como años anteriores. Me parece con muy bien. Con Rubén Darío tuviste con Rubén Darío, sí, fue como un viaje hacia atrás. Sí. Bien. El tema es Guadalupe, del disco Máquina de Sangre, que fue el último, ¿no? Que sacaron como Piojos. No. ¿Cuál fue el último? ¿Civilización fue el último? Civilización. Bueno, ay, no me acuerdo. Yo no, me quedé en tercer arco, en azul. Perdí a Los Piojos. Ay, no lo recuerdo. Tenía una remerita de tercer arco roja, con el logo. ¿Debe estar desteñida? No, las polillas se la comieron. Me dejaron un pedacito y me dijeron, recuerdo de tu remera ahí, así un pedacito chiquitito. Bueno, nos puse en un aprieto, sí, no importa. Son Los Piojos, es Máquina de Sangre y el tema es Guadalupe. Guadalupe tiene sed y

Y así comenzamos a despedirnos de este de Goyeneche Tarantino. Suena bajo nuestras voces Willy Crook y los Funky Torinos. Disco que tiene banda, en realidad. Que sacó en 1997 un disco con este nombre. Este tema se llama Something Very Dancing Happens in God's Car. Qué largo. Well, oh yeah. Volvemos al aire, ¿no? Volvemos en al este aire. Último bloque. Queremos contar algo, ¿no? Pero en realidad nos surgía porque, bueno, dado que siempre, año a año, venimos utilizando una bandita, sí, para abrir y algunas veces para cerrar. Sí. Queremos contar qué, Eve. Queremos contar que esto es un cholulaje interno. Un cholulaje, no importa, que pero es nuestro último bloque y queremos hacer lo que queremos porque estamos en el programa 100. No se cumplen 100 programas todos los días. No. ¿Sí? Una banda que nos gusta mucho, que usamos mucho para nuestras artísticas, es The Mutants, una banda de Finlandia, del Helsinki. Helsinki. Que tuvimos el agrado de ir a ver el fin de semana pasado y estamos retontos con anonadados. Eso. Estamos anonadados, sonaron muy bien. Recomendamos que busquen en YouTube o donde sea The Mutants. Pero pongan The Mutants banda porque les sale una película de unos mutantes. Sí, además tengan cuidado porque hay dos bandas que llaman The Mutants. Hay una que era una banda medio punky, que es de San Francisco. Esta no. Y hay otra que se llama también The Mutants. Se llaman iguales. ¿Viste? Generalmente está el problema, ¿no? ¿Quién le reclama derecho a autor a quién? Sí. Acá no hubo problema, digamos. Los Mutant Punk hicieron la punk, como siempre. Ya los dos años se separaron. Y los Mutants estos siguen, vienen de a poquito, de atrás, llevándola como pueden ahí, zigzagueando por abajo. Y se vinieron a Argentina, cobraron barato como si fuera una banda nacional. Sí, a ¿no? full. Tranquilo, como que uno piensa y dice, no, estos flacos se vinieron desde allá. ¿Desde seguramente Finlandia? Vinieron a pasarla bien, no vinieron a hacer dinero. Y así fue, la pasamos muy bien, recomendamos esa banda también. Y si dijimos muchas cosas en el programa de hoy, queremos decir que por un lado quizás se debió a la abstinencia de radio, queríamos contar muchas cosas en el primer programa, pero además, si justamente te perdiste en algún momento de todas las bandas, músicos y demás cosas que nombramos, podés volver a escuchar este programa. Porque en www.radionauta.com.ar se cargan casi automáticamente todos los programas que salen al aire. De última, esperá 15 minutos, hacete la comida, y después de la comida, mientras estás cenando de fondo, ponés la radio. Los escuchás de nuevo, hoy. Claro. De hecho, están todos los programas del año pasado de Goyeneche Tarantino y del resto de la programación de Radionauta, que este año también viene heavy metal total. La verdad que esta es una grilla muy interesante y también vale la pena decir que después de nosotros, como el año pasado, va a estar Proyecto Petunia hasta las 23. Alto dúo, alta programa. Alto trío. Programa, pero programa para tener un miércoles. No me refiero a programa, programa de radio, sino programa como actividad de miércoles. Vos decías radial. Alto dúo de programas. Alto dúo de programas. Perfecto. O alto programa, como decir alta actividad para tener un miércoles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como sí, siempre decimos, ya cortamos la semana, nos distendemos, nos relajamos un poquito, porque quedan dos días más de actividad. Y de paso también esperamos que haya sido disfrutable. A full. Esto fue... Ay, no me quiero ir. Fue y será. Forever and Ever, de Goyeneche Tarantino. Cuarta temporada, 2016. Programa 100 y por 100 más. Sí. Íbamos a hacer el programa 100 en vivo en el auditorio. Pero bueno, no pudimos organizarnos. Así que capaz que el 125 podemos hacerlo, porque sacamos la cuenta y al 150 este año no llegamos. Seguramente nos queda el primero o segundo programa del año que viene, sí. Pero bueno. Así que como se festejan las bodas de... ¿Cuáles son los 25 años? ¿Se festejan? No. Son siempre de bronce estas. No, siempre nos pasa lo mismo con los años de titanio, podemos decir. Bueno, no sabemos. Esperemos, no. Se enoja. 25 años tienen que ser las de plata. No. Sí. Y la de oro. Y la de oro son 50. A ver, no, si te casás durante 100 años, viviste 150. El otro día hablábamos de lo mismo y tuvimos la misma discusión. Exactamente. O sea, serían como los... Nuestras bodas de plata. Nuestras bodas de plata. Por quíntuple, ¿no? Porque son 125. Está bien. Perfecta la cuenta. No, estás bien en hecho una luz. Bien. No hablemos más pavadas. Nos vamos despidiendo. Esto fue, gracias Pablo por estar del otro lado, como todos los miércoles, de aquí a la eternidad también. Le metimos un poco de presión con eso. Nos escuchamos. Recuerden, de Goyeneche a Tarantino este año va 2 horas de 20 a 22 los miércoles por Radionauta, por FM 106.3. Un gusto haber estado esta noche hablando para toda la gente que está escuchando. Tata, que duermas bien. Lo mismo, Eve, que duermas bien, que mañana tengas un próspero y bonito día. Bien de tempranito ya. Agradecemos también, mandamos un abrazo y un saludo a todos los que se comunicaron con nosotros, sí, que hicieron no efectivo este uso del WhatsApp y estas nuevas tecnologías que se han comunicado a la gente que está en estudio también, a Elo por la columna, a Pablito por su magia en los potes, a Mati por su iniciación, ¿no?, en las perinolas y en todo lo que tiene que ver con la operación. Mati también, de Pascuale, porque de Pascuale. Gente, que hay gente que no lo conoce. Que anda por acá también y que está investigando, indagando en esto de también de ser la magia de ser operador. Bien, si querés ser el operador operadora, vení a Radio Nauta. Vení a Radio Nauta. Bueno, nos vamos. Ahora sí, nos escuchamos el miércoles que viene de Goyeneche a Tarantino. Los quiero un montón. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, que la orquesta se va. Para volver a escuchar de Goyeneche a Tarantino, radionauta.com.ar.